Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Buenas noches, tengan todos bienvenidos a esta nueva emisión, la número 166 del programa Con Otros Ojos, siempre por aquí, por Radio El Mundo, en esta que es nuestra cuarta temporada al aire, en este 21 de mayo, que ya está terminando, llegando a su fin este martes 21 de mayo, en una semana que en la cual, bueno, cuando me refiero a la semana, me refiero a los días que sucedieron desde la última vez que salió el programa, que fue el martes pasado, y de lo que se trata un poco este programa es de hacer un raconto de lo sucedido a lo largo de esos días, y por eso nuestra semana va de miércoles a martes y no de lunes a viernes, cuando hacemos el análisis y cuando hacemos el repaso. Una semana que, sin ningún lugar a dudas, se vio bastante sacudida por lo que fue la noticia quizás más fuerte, el fallecimiento del ex dictador y genocida Jorge Rafael Videla. Un personaje que afortunadamente la muerte lo encontró cumpliendo una condena, quizás en forma tardía, en forma demorada, pero que al fin y al cabo lo estaba haciendo. Sin ir más lejos, yo pensaba, si nos retrotraemos a 10 años atrás, por ejemplo, en este mismo momento, era quizás inimaginado que la muerte lo encontrara Videla en una celda, en una prisión. Si bien Videla era uno de los pocos que no habían sido alcanzados por el indulto, estaba cumpliendo, al igual que otros represores, una condena en sus casas, un arresto, o mejor dicho, una condena domiciliaria, que en muchos casos era con bastante flexibilidad, eran situaciones bastante laxas a vistas de las autoridades. Me acuerdo una oportunidad que salió del balcón porque un grupo de personajes nefastos fue a cantar el himno nacional en el día de su cumpleaños y agradecerle por tanta sangre y tantas vidas que con las que había acabado durante esos 7 años que duró la dictadura que él encabezó durante 5 de esos largos y oscuros 7 años. De la misma forma, un montón de otros represores fueron sorprendidos saliendo a correr, saliendo a hacer las compras, a visitar a algún amigo, a juntarse, a concurrir a algún cumpleaños, como también sucedió en alguna oportunidad. Esas condenas domiciliarias que eran bastante suavecitas, bastante flexibles, eran las que uno podía ver hace 10 años atrás. Y solo alcanzaba a unos pocos, aquellos que no habían sido beneficiados por los indultos, como dije antes. Por lo tanto, difícil imaginar que 10 años más tarde asistiríamos a la muerte de Videla cumpliendo una condena en prisión, como debe cumplir cualquier ciudadano que no debe tener ningún tipo de privilegios. Y en este caso lo era en una cárcel común y corriente. Una clara muestra de lo que han sido estos últimos 10 años en materia de recuperación de la justicia. Recuperación de una política activa en materia de derechos humanos como había estado prácticamente ausente, salvo los primeros años de gobierno de Raúl Alfonsín, pero una vez que tras aquel ejemplar juicio a las juntas, vinieron las leyes de obediencia de vida y de punto final, poco a poco comenzó a empañarse ese intento de hacer justicia de manera inédita, y lo que asistimos después con el indulto otorgado por Carlos Menem ya fue directamente la pérdida de toda esperanza de que se pudiera realmente avanzar como se debía avanzar en el esclarecimiento de aquellos atroces crímenes cometidos durante esos largos 7 años en que duró la dictadura cívico-militar. A Videla lo encuentra entonces en la cárcel y se dice que es uno de los pocos, si no el único, ex dictador, genocida, asesino, que encuentra el final de sus días en una prisión. Lo que sí no me cabe ninguna duda es que la Argentina es el único país en el mundo que ha juzgado de la manera que lo ha hecho a quienes cometieron semejantes atrocidades. Fuera de lo que representó el histórico juicio de Nuremberg en Alemania contra el nazismo, es Argentina, sí, realmente, en ese sentido, el único país de la región, el único país en Latinoamérica que ha sentado en el banquillo de los acusados. Ahora aparecen algunos otros intentándolo, pero donde de verdad se están cerrando las heridas y de verdad se está esclareciendo lo que ha sucedido en aquellos años de crímenes e impunidad, es acá, en este país. Buenas noches, Rocío Galván. Buenas noches, ¿cómo estás? Imagino que tendrás muchas cosas por decir respecto a este tema de la muerte de Videla, cómo lo encontró la muerte. Sí. De alguna forma nos ha hecho reflexionar sobre qué fue lo que hemos conseguido a lo largo de todos estos años. Y, bueno, ¿cuál es tu idea? Sí. ¿O alguna de tus ideas? Lo primero que se me ocurrió cuando empezaste a hablar sobre este tema de la muerte de Videla. En principio, el momento en el que ocurre, ¿no? A días nomás del aniversario 10 de lo que es una época, un modelo, un gobierno, una etapa de la historia de la Argentina donde se retomó el tema de los derechos humanos y que dio una continuidad a lo que fue el histórico juicio de las juntas, que se lo compara, como vos decías recién, con el juicio de Nuremberg. Y también una cosa que quiero destacar es el respeto y la digamos el sentimiento de paz que se escuchó, por ejemplo, de Estela Carlotto y de Bede Bonafini, que lejos de, creo que eso es lo que diferencia a las madres y a las abuelas de todo esta, de lo que fue esta etapa oscura, que lejos de la ofensa o todas las cosas que se podían decir de Videla, digamos, fueron a rescataron lo que es la construcción, no la destrucción que representa la dictadura y los que la comandaron, sino más bien todo lo que sí se logró, todos los viñetos que se encontraron, toda la gente por la que se hizo justicia, los juicios que más allá de todo van a continuar, más allá de que sabemos que Videla se llevó a la tumba un montón de datos, de secretos y de cosas que hubieran servido. Pero digo, el sentido común y la digamos lo que transmitieron a madres y abuelas, ¿no? Que después de tantos años de luchas, sin embargo, lo que dijeron, las primeras palabras que dijo Estela y las primeras palabras que dijo Eve fueron no desde el odio, sino desde el amor y desde la construcción de lo que se hizo estos 30 años, 30 y pico de años, y muy lejos de esta cuestión del odio y de todo lo que representa Videla y etcétera, ¿no? Y una última cosita para decir, que más allá de que se vayan muriendo los jerarcas y los jefes de las distintas armas, hay mucha gente que sigue, digamos, en la calle sin ningún tipo de cargo y que fueron los instigadores desde el punto de vista económico y político de lo que fue este golpe militar, ¿no? Sí, afortunadamente les va llegando la hora. Claro. Afortunadamente hay un claro compromiso de parte del gobierno de avanzar en el esclarecimiento de todo y que vaya más allá de las responsabilidades militares, porque como se determinó, no en forma casual, desde hace un par de años a esta parte, en cambiar la denominación histórica de dictadura militar por la de cívico-militar. Fue una dictadura cívico-militar porque está comprobado que hubo una enorme complicidad de muchos grupos económicos dominantes en ese momento y algunos que se gestaron a las sombras y al calor de la dictadura. Uh-huh. Yo pensaba, decías, cómo se tomó, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? También lo que se vio es que afortunadamente tampoco a nadie se le ocurrió, si lo hubo fue muy marginal, el hecho de celebrar. No. Yo creo que no había nada que celebrar. A mí, sinceramente, me hubiera gustado que Videla viviera muchos años más en las condiciones en las que estaba llevando últimamente, de cárcel, de prisión, de aislamiento, y que realmente, sufriera mucho más tiempo el castigo que le correspondía por tantos crímenes cometidos. Por lo tanto, no considero que había nada que celebrar, como mucha gente también lo manifestó, y por suerte eso fue lo que se vio, si uno tomaba el pulso de la calle en ese momento o en estos días, sí. No hubo ningún tipo de celebración así de festejo que no. Más allá pudo haber habido algunas situaciones marginales de grupos sí, como pequeños que creo que lo hay siempre, ¿no? Pudieron pero haberlo hecho. Y también se me venía un poco a la mente esta. Hace rato que desde sectores opositores vienen machacando con realizar una comparación increíble entre el kirchnerismo y la dictadura militar, entre Cristina y Néstor Kirchner y, un Videla o un otro de los que han sido los cerebros de esa larga noche criminal que nos ha tocado sufrir. Y, evidentemente, si uno compara lo que ha sido lo que generó el fallecimiento de Néstor Kirchner y lo que genera el fallecimiento de Videla, está a las claras que esa comparación se cae rápidamente. No generó ninguna devoción popular el fallecimiento de Videla, no generó tampoco ese tipo de afán de determinados medios por apresurarse a decir se terminaba una era, se acababa un ciclo. Esas predicciones, demasiado apresuradas que, pasado el tiempo, están demostrando que no eran como se las había, intentado instalar. Hay una diferencia enorme, me parece, más allá de, obviamente, discutir las cuestiones políticas, vino para comparar un poco esta cuestión de la muerte de Videla y ver, qué distinto, ¿no? Porque qué solo y abandonado se encuentra una persona que a algún lugar va a ir a parar, porque en algún lugar sus restos van a ir a parar, aunque se vayan a cremar, van a tener que hacerlo en algún lugar, donde se realice este tipo de operaciones. Pero por lo pronto, cuando se dijo va a ir al cementerio de Mercedes, enseguida aparecieron en el cementerio de la localidad bonaerense de Mercedes carteles, ¿sí?, y todos los desaparecidos que hubo en esa ciudad y protestas de las organizaciones de derechos humanos. Creo que digan que vaya donde vaya, eso se va a repetir, salvo que logren quizás realizar todo esto en algún sitio privado, sí, de manera íntima, de manera quizás un poco secreta, por así decirlo. No creo que puedan hacer nada público. Y eso es un poco lo que es el ejemplo de que a esta clase de gente los van a perseguir aún muertos, la gente va a seguir manifestando su repudio y su rechazo. Y sobre todo creo que tiene que ver con el no derecho a la tumba que tuvieron los desaparecidos, ¿no? Que no y tener supuesto, un lugar donde ¿no? ser recordado, por donde supuesto. Ser nombrado, donde llevarle flores. Qué cantidad de gente, sus restos han sido encontrados, por ejemplo, en los últimos años y han aliviado la carga de montones de familiares, principalmente hijos, que no han tenido, nada de sus padres desaparecidos, ningún tipo de contacto. Está bueno esto que acabas de decir vos. Él no les permitió un descanso, Claro. No les permitió una tumba. aunque sea de manera de un descanso alegórico, obviamente. No, por supuesto. Simbólico. Bueno, pareciera que de alguna manera se le está devolviendo. Tampoco va a encontrar fácilmente la familia de Videla donde poder realizar la cremación, donde poder llevar su cuerpo, porque es probable que estas manifestaciones como la del cementerio de Mercedes se puedan repetir, e incluso se puedan repetir entre, por ejemplo, me imagino, trabajadores de un espacio de cremación que se nieguen a querer tener contacto, sí. que lo repudien, que lo rechacen. No tiene que ver con la venganza, porque siempre desde la oposición se dice que hay un revanchismo y una venganza, que el gobierno, que es el revanchismo de los 70. Tiene que ver con un dolor muy fuerte. Sí, con un sentimiento. Con un sentimiento. Esto se dio en forma, no es especulación, lo que pasó en Mercedes no es que se hubo una organización política que salió a... La realidad es que hay un dolor muy fuerte de madres que no tienen dónde llorar a sus hijos. Uh-huh. La realidad es que les choca muy fuertemente esto, o sea... Es natural que se dé en la sociedad. En algún momento igual va a encontrar un lugar donde... Sí, seguramente. Porque hay una cuestión lógica que va a encontrar un lugar. Pero bueno, esto es una respuesta clara, ¿no? Uh-huh, así es. Bueno, saludamos a nuestro operador técnico Jorge Aguayo y vamos a hacer la apertura comercial del programa. Auspician con otros ojos. Agua. En AISA creemos que podemos cambiar algo. Por eso te pedimos que al lavar frutas o verduras, no dejes correr el agua. Por pequeña que sea, tu acción vale. Agua. AISA. Es nuestra. Es para todos. Agua. Las firmas son personales. Por eso, puedes darle la forma que vos quieras. La forma de la habitación que querés hacerle a tu pibe o de ese viaje que querés hacer desde hace tanto tiempo. En el Banco Provincia le damos crédito a tus sueños. Concretá eso que tanto querés firmando un préstamo personal precalificado del Banco Provincia. Ahora tenés hasta 300.000 pesos. Más información 0810-2222-776 en bancoprovincia.com.ar o en Twitter, @BancoProvincia. Banco Provincia, de tu lado. Préstamo sujeto a evaluación crediticia y a condiciones de aprobación del Banco Provincia de Buenos Aires. CUIT 3399924210-9, calle 7, número 726, La Plata, Buenos Aires, bancoprovincia.com.ar. ¿Dejarías que tu bebé juegue con una tijera? Entonces, ¿por qué dejas una estufa mal instalada en tu casa? Toma conciencia, el monóxido de carbono mata. Hacé revisar tus instalaciones de gas por un gasista matriculado y prevení accidentes. Conocé qué instalaciones son seguras para tu familia ingresando a www.metrogas.com.ar/consejosmonóxido. Es un mensaje de Metrogas. Plan de salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos. Plan de salud PYME. La opción accesible. BBVA Francés convoca a emprendedores agropecuarios de todo el país a participar de la 24ª edición del Premio al Emprendedor Agropecuario. Los interesados podrán consultar las bases en www.compromisobbvafrancés.com. Los accidentes de trabajo disminuyeron con el esfuerzo de todos. El trabajador, respetando las normas de seguridad y utilizando los elementos de protección. El empleador, implementando políticas de seguridad e higiene. Las ART asesorando. Y el Estado, regulando y fiscalizando. Si cada cual cumple su rol, ayuda a prevenir accidentes. Y con menos accidentes, ganamos todos. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Seguimos hasta la medianoche, con otros ojos. Actualidad política y económica, sin estrabismo intelectual. Bien, arrancábamos el programa hablando sobre lo que significó que la muerte haya encontrado a Videla en un calabozo de una prisión común. Y también mencionábamos que esta dictadura a la cual nos referíamos no fue solamente militar, sino también cívica. ¿Y por qué? Porque hubo grupos económicos detrás apoyando a la dictadura y muchos grupos se hicieron digamos, a partir de la dictadura. Otros se engrandecieron y colaboraron fuertemente a sostenerla. Hubo delitos económicos, además de delitos de crímenes de lesa humanidad. Hubo fuertes delitos económicos que afortunadamente están siendo investigados y se han abierto montones de causas. Videla estaba implicado en varias de ellas. Pero para tener una visión mejor de lo que estamos hablándonos, es que he convocado al economista Hernán Lecher a que nos acompañe esta noche, o este momento, mejor dicho, de la noche, a través de una conversación telefónica. Hernán Lecher, de Segundo Centenario, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, muy bien, Hernán. Primero que nada, me gustaría que digas vos qué es Segundo Centenario, para un poco comentarle a la gente y después, bueno, empezar a hablar de lo que teníamos previsto. El Segundo Centenario es un espacio político que participa en Unidos y Organizados y que bueno, está convencido de que Cristina y Néstor primero nos han cambiado la historia política, social y económica de nuestro país, así que nuestra militancia está abocada a generar las condiciones para profundizar este proyecto político. Y en este cambio que vos mencionás, bueno, dos cuestiones que vienen muy a colación de lo que estábamos hablando. Un cambio fue encarar, además de reactivar los juicios a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, también se comenzó la búsqueda de la verdad de también la participación de civiles en estos, en la realización, por lo menos en el sostenimiento de esta política de crímenes que se realizó. Y por otra parte, cómo la economía que plantean Néstor Kirchner y Cristina Fernández viene a revertir un proceso que comenzó justamente con la última dictadura cívico-militar. Quería un poco conocer cómo reflexionás al respecto. Dos cuestiones, o tres, dos que tienen que ver con la dictadura. Primero, hay muchos delitos, y vos lo nombrabas recién en la apertura, hay muchos delitos que tienen que ver, delitos económicos que se llevaron adelante durante la dictadura, y negocios que a partir del terror de Estado beneficiaron a un determinado sector o a otro, o a un determinado empresario en realidad, o a otro. Sí. Pero a la vez, y esto también es importante, y creo que lo tenemos medio claro, pero a veces queda como mezclado en los planteos que hacemos, la dictadura se instaló para que en la Argentina hubiera un modelo económico que beneficiara a pocos. Claro. Esto quizás, ¿por qué es importante? Porque es primero la cosa con la que se contrapone con el actual modelo. Un dato muy simbólico. Aproximadamente en mayo, en abril-mayo del año 76, Martínez de Hoz decide congelar los salarios y liberar los precios por 90 días. Uh-huh. Eso significa la pérdida de aproximadamente 15-18 puntos de la participación de los asalariados en el ingreso salarial, en el ingreso nacional. Exactamente lo contrario que se plantea ahora, ¿no? Congelamiento por 90 días y paritarias para mejorar los sueldos. Es que justamente lo que busca este proyecto político es que los asalariados, los trabajadores, en cualquier condición puedan recuperar parte de su participación en el ingreso, y en aquel momento fue la inversa. Y en realidad lo que suscita eso es una puja que se da desde el 76 hasta el 2003, fíjense, también durante muchos periodos democráticos, de disputa de las fracciones del poder económico para ver cómo se quedan con ese porcentaje que perdieron los laburantes. Claro. Esto es central, porque cuando uno ve todos los conflictos que hubo en ese periodo, va a ver que unos juegan para un lado y unos juegan para el otro, pero siempre están afuera los trabajadores. Uh-huh. El actor que vuelve al centro de la escena con Néstor Kirchner y con Cristina hoy son justamente los trabajadores que empiezan a ganar espacio en esta disputa económica. Esto es quizás el quid de la cuestión en lo que respecta a contraponer un proyecto con otro, y a veces yo el otro día escuchaba a la nata que no se priva de nada, sinceramente, y que decía, bueno, que en realidad Videla había sido un autoritario, y yo me quedé pensando, y varias cosas. En realidad él tenía la intención, obviamente, de ver cómo le pegaba a Cristina, ¿no?, en esta cuestión. Claro. Pero en realidad en su discurso había cosas mucho más graves, que era, primero, Videla fue un actor que encabezó esa dictadura, pero no hay nadie más detrás. Claro. ¿No? Cuando en realidad el tipo Martínez de Hoz o Videla mismo fueron la cabeza de playa de intereses económicos en la Argentina, que hoy siguen vigentes. Exactamente. ¿No? Y además, el autoritarismo, como si el problema hubiese sido, bueno, si no era tan autoritario no estaba tan mal. El problema era que era autoritario, no, que en realidad hubo un proyecto de disciplinamiento de la clase trabajadora que se inició en ese momento, que continuó con la apertura indiscriminada de la economía, con la tablita, con los seguros de cambio del 81 y el 82, ya con Cavallo como en el Banco Central, como segundo Banco Central, con la reforma de la Ley de Entidades Financieras, bueno, una serie de políticas que apuntan a que ese sistema que ellos instalan se mantenga en el tiempo. Yo, esta es mi humilde opinión, pero la verdad que yo me anoto en aquellos que creen que esto fue una revancha clasista y que en realidad esta dictadura fue distinta a las anteriores. Cuando uno observa la historia argentina, encuentra que en realidad la participación de los trabajadores en el ingreso nacional en las dictaduras anteriores al 76 igual siguen aumentando su participación en casos. Y uno se pregunta, entonces, ¿qué pasó? Bueno, claro, un sector de los militares dijeron, esto no resiste más. Claro. Y por eso tuvo la crudeza que tuvo ese ese golpe y ese proyecto político que intentó sostenerse en el tiempo, incluso en democracia. Yo recién comentaba algunas cosas, pero muchas otras políticas en contra de los trabajadores fueron implementadas posteriormente. La promoción industrial, que fue escandalosa en los años 80, ni que hablar en los 90, las privatizaciones, la hiper del 89, bueno, una infinidad de políticas hasta la los congelamientos de las paritarias, del salario mínimo vital y móvil, de las jubilaciones. Exactamente, el salario mínimo vital y móvil se mantuvo estable toda la década de los 90. Un dato también, para mí me gusta, que soy contador, me gustan los números. Desde que Néstor asumió en el 2003, yo no me acuerdo ahora el número preciso porque lo hice hace un par de meses, pero creo que aumentó el 1500%. Sí, exactamente. 1500%, ¿no? Digamos, y las jubilaciones creo que anduvieron por más arriba todavía, ¿no? Y es probable. Sí. Bueno, y en realidad el promedio de salarios medios también aumentó, sí, 800%, habría que ver los números, pero de manera extraordinaria, y que tiene que ver con esto, con el reflejo de la participación de los asalariados recuperando lo que perdieron durante tantos años. Claro, cabe recordar que la Argentina llegó a su mejor, digamos, su mejor punto de equilibrio en ese sentido, en lo que es el reparto de la riqueza, en el año 74, creo yo. Fue el indicador de Gini que se denomina el mejor que exhibió la Argentina en toda su historia. Sí, y que ahora nos estamos acercando nuevamente. El indicador es la distribución funcional del ingreso, que, un dato también paradigmático, se dejó de calcular en los años 90. Por si acaso, pues si claro. No lo recuerda, en los 90 no había funcional del ingreso, bueno, todos los indicadores, Gini también, digamos, en general, han venido mejorando desde para acá, a la inversa del proceso, claro, que uno ve en términos sociales de continuidad, insisto, entre el 76 y el año 2003. Efectivamente, como vos decías, el mejor año para los trabajadores fue el año 74, pero eso es el final de una década. Sí. Que a pesar de los gobiernos que hubo, los trabajadores, esto que les decía recién, los trabajadores fueron ganando participación, porque en realidad, si uno quiere, digamos, el peronismo retorna al poder en el 73, en la década previa no está, y hay varios varios golpes de Estado, etcétera, etcétera, sí, que sin embargo no impiden que los trabajadores avancen en su participación. Claro. Bueno, y hoy todavía nos quedan, como decías, algunos signos, algunas huellas de lo que han sido, digamos, la política económica de la dictadura, como es el caso de Papel Prensa, como es el caso de grupos económicos como el de Bulgeroni, que se gestó, digamos, a la sombra de la dictadura militar. Y queda también la bimonetización de la economía. Sí, ahí hay una cosa que vale la pena también tener en cuenta. En realidad, sobre todo a partir de la reforma financiera del 77, la economía no es que pone en el centro de la escena la actividad financiera, sino el negocio financiero. ¿Qué significa esto? En realidad, en la Argentina, de la dictadura en adelante, es mucho negocio tener dólares o invertir en la actividad en la actividad financiera, en el negocio financiero. Entonces, muchas actividades crecen al calor de eso. ¿Qué pasaba? Uno observa, por ejemplo, en la dictadura, el campo no le fue muy bien, y en realidad uno ve, por ejemplo, un indicador que dice que el área sembrada se recorta durante ese periodo. Y uno dice, ¿por qué? Porque efectivamente no les fue bien. En realidad están sacando la plata de ahí y la están poniendo en otras actividades. Están diversificando su negocio. Muchos de los grupos económicos que hoy tenemos surgen de esa diversificación en ese momento. No es que existían con el mismo formato que tienen hoy en el año 76, sino que fueron diversificando a partir del negocio que les venía bien. Y además nosotros hemos heredado de eso una cultura, para mi gusto, nefasta, que es que ese negocio, digamos, al argentino le pesa mucho la posibilidad de hacer plata sin producir. Esto es una cosa que creo que debe ser el único país del mundo que pasa. Y entonces, claro, cuando uno observa una mega devaluación o la del 2001, que se fue el peso de 1 a 4 o el dólar de 1 a 4, y claro, es el 400%, ¿cómo compito con cuál es la rentabilidad para competir con eso? No hay forma. No, digamos. Y los grupos económicos, uno observa además que sistemáticamente han apostado primero a ganar con tasas de rentabilidad muy altas y posteriormente hacer estallar el país para concentrar y que su riqueza, medida obviamente en dólares, se multiplique. Un ejemplo, los grupos económicos que habían crecido durante la dictadura y con varios de los negocios como la promoción industrial en los 80 son los que participan en los consorcios de las privatizadas en la década del 90 y lo hacen asociados al capital extranjero. Eso a principios de los 90 pasa eso. Ahora, a mediados de los 90 uno observa que el capital local se va de las privatizadas, sino porque tu baja rentabilidad, porque las rentabilidades eran altísimas, y todos los, en general, las empresas privatizadas terminan en manos del capital extranjero. Claro, 5 años después hay una disputa entre dolarizadores y devaluacionistas, y el capital local que se había ido quiere devaluar porque diversificó su negocio, y el capital extranjero quería dolarizar porque se había quedado con las empresas privatizadas. Bueno, este es el mecanismo que sistemáticamente ha pasado en la historia argentina, por la cual se han conformado los grupos económicos, se ha en definitiva resuelto la política, hasta que en el 2003 finalmente y por suerte llegó Néstor Kirchner. Esto lo saca de las casillas al poder económico, sobre todo, y este poder económico tiene nombre y apellido, y lo sabemos, lo saca de las casillas porque vuelve a poner en el centro de la escena la cuestión política, y la economía pasa a estar subordinada a la política, y no al revés como había sido hasta ese momento. Hernán, ¿qué tal? Buenas noches, Rocío te habla, ¿cómo estás? Bien, bien. Uno de los de las contracaras de lo que vos mencionabas recién de los delitos económicos de la dictadura fue el cierre de fábricas, especialmente pymes, durante esos años, ¿no? Y yo digo, la contracara que se ha visto en los últimos años es cómo estas pymes o estos emprendedores, un fuerte boom de reapertura, digamos, de chicos que empezaron a tener sus propios proyectos. También hubo, de alguna manera, algún cambio de cultura, un giro cultural desde la especulación que vos recién describías, esa especulación financiera donde la salida era ir por ese lado y no por el lado de la economía real. ¿Cómo se recuperó en estos 10 años, ahora estamos hablando de la década ganada, esta cultura de ir por el proyecto, por el emprendedor, por la pyme? Bueno, primero hay una decisión política que instala eso. En segundo lugar, sí, yo creo que es una disputa cultural en el fondo, porque si hay algo que nos ha dejado la dictadura es fuerte derrota cultural respecto de qué queremos hacer como país. Y como vos bien decís, sí, efectivamente hoy hay un proceso inverso de recuperar ese terreno perdido, acompañado de decisiones políticas que vuelven a instalar la posibilidad de que uno tenga una pyme y le vaya bien, digamos, claro. Porque no es que antes se cerraba, porque sí, porque con la apertura de la economía, yo tenía una pyme y producía zapatos. Bueno, recordamos varias de las propagandas, algunas las solemos ver ahora en la actualidad, la de la silla. Ah, sí. No, digo, bueno, yo hacía zapatos. Y sí, el zapato de que venía de cualquier país del mundo valía mucho menos. Entonces era imposible, tenía que cerrar mi fábrica, no había otra forma. ¿Quién quedaba? Quedaba el que podía competir, es decir, aquel que tenía un capital lo suficientemente grande como para hacer lobby, para competir en términos de competitividad estrictamente, y como además para generar un vínculo con, en ese caso, la dictadura, como para definir el rumbo de la economía. Uh-huh. Una cuestión, no todos perdieron, no todos pierden una crisis, no todos perdieron en la dictadura, esto está claro. Uh-huh. Hoy, no estaba tan claro hace algún tiempo atrás, y bueno, no todos perdieron, algunos ganaron y ganaron mucho. Bueno, a eso hay que sacarle la careta. Esta etapa, entre otras cosas, también tiene esta obligación. Pero bueno, volviendo a la pregunta que me hacía, sí, efectivamente hay un cambio de cultura. Hoy me parece que lo que se está disputando, yo recién decía esto de hacer negocio con el dólar o con la especulación versus la producción, y me parece que eso se está disputando en la cabeza de cada uno de los argentinos. Che, muchacho, ¿por qué no hacemos un país que nos vaya bien en los próximos 30 años y que ganemos una cosa razonable, pero ganemos produciendo? Esto es una disputa que se está dando en todos los niveles, ¿no? Lo digo desde el pequeño emprendedor, como decías vos, y el comerciante que tiene un kiosquito en una esquina, que se preocupa porque dice, el dólar sube, y en realidad quizás ni siquiera tiene capacidad de ahorro para comprar dólares, hasta, una pyme o una empresa más o menos, no de las 10 o 20 grandes, pero más o menos grandes, que en realidad le interesa que esto siga así, porque viene ganando, porque le va bien, porque puede proyectar, porque puede tomar decisiones en términos de inversión, porque ve que su capital se acumula, que su empresa crece. Bueno, esto me parece que definitivamente es una disputa que se está dando, y que a medida que nosotros la tengamos claro y que logremos de alguna manera que esto tenga su presencia sobre el pensamiento especulativo, nos va a ir mucho mejor. Muy bien, Hernán Lecher de Segundo Centenario, muchísimas gracias por haberte prestado esta comunicación con nosotros y que tengas una muy buena noche. Gracias, un abrazo para todos. Espacio Publicitario. Este domingo, desde las 14, Informe 1070. Investigaciones y entrevistas a fondo para saber todo lo que pasa en nuestro país. Informe 1070, con Lorena Guglielminotti, por Mundo AM 1070. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Todas las voces, siempre. Mundo AM 1070, una radio de periodistas. Con otros ojos, hasta la medianoche, por Radio El Mundo. Bueno, quizás el tema más importante en el día de hoy sea la decisión de la justicia de dictar un desfrenar, mejor uh-huh. dicho, este mamarracho que ha sido el decreto de necesidad de urgencia de Mauricio Macri, en pos de la defensa de la libertad de expresión. Bueno, digamos, en realidad una pantomima para armar una argucia legal que ponga bajo un paraguas protector al grupo Clarín. Uh-huh. Como ha sido este decreto que impedía tanto que hasta impedía el derecho de huelga. Es sí. realmente notable. Rarísimo, como lo desacertado sí. que cuando se discutió ayer en la legislatura porteña, cayeron en la cuenta de que realmente había uno de sus puntos que se interpretaba, digamos, como ponerle fin al derecho de huelgas, ni más ni menos. Sí, una barbaridad. Hubo una mala redacción, un mal entendimiento de lo que del, una mala del intención, proyecto y una creo mala intención. Yo. Sí, el juez Osvaldo Otegui decidió dictar una cautelar, esa cautelar que tanto, a la que tanto digamos utilizan desde el sector de la oposición. Estos mismos grupos económicos como el grupo Clarín para Exacto. no incumplir una ley votada por el Parlamento como es la ley de medios. Bueno, ahora le vino la, digamos, le vino como boomerang esta cautelar que impide que este decreto de Macri se ponga, o sea, que esté en vigencia por uh-huh. estos 30 días, pero asimismo también impide que entonces se trate la ley. Sí, ¿no se es así? Impide las dos cosas, que se ponga en vigencia por un lado y también se suspende el debate en la legislatura. Claro. Así que queda frenado y bueno, hay que ver cómo va a proceder el oficialismo porteño, pero la realidad es que ya se dio lugar a lo que fue el pedido de los legisladores de Nuevo Encuentro, así que quedó frenado por el momento este tema, que vos bien lo decías, era bastante extraña la redacción y la intención de Macri de proteger supuestamente la libertad de expresión en la Ciudad de Buenos Aires. Así bueno, vamos con el tema que te habías preparado para hoy, Rocío. Bueno, ¿cuál es? Sí, quería hablar un poco del tema habitacional, de que siempre lo tocamos desde el punto de vista de los créditos, también desde el punto de vista de cómo la política de la Ciudad de Buenos Aires reprime a la gente en situación de calles, pero particularmente hoy lo quería analizar a partir de lo que es la movida que está realizando una ONG que se llama Destapiadas, que se está conociendo poco a poco, se está dando a conocer en los medios, que es una ONG que busca, en principio, visibilizar, dar conocimiento a la sociedad de lo que son las viviendas ociosas en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué son las viviendas ociosas? Esas viviendas tapiadas, donde están las ventanas, las puertas selladas, que vemos en cualquier barrio, que están en desuso total porque la familia no considera, o los dueños o lo que sea, consideran que hay que frenar porque está el mercado inmobiliario paralizado, entonces todavía no se puede vender, o lo que sea, o están especulando porque no, en algún momento ganar un poco más de plata y están en desuso total. Digamos, las vemos. Ni siquiera se alquilan. No se alquilan ni nada. Digamos, están en total desuso esas viviendas. Se calcula que hay 120.000 viviendas ociosas en la Ciudad de Buenos Aires y este número contrasta muy fuertemente con las 16.000 personas en situación de calle. O sea, es casi 10 veces. Sí, sacaste mucho más rápido que yo la cuenta. La gente en situación de calle se calcula, para definirlo muy rápidamente, siempre hay diferencias en los números, pero es esa gente que realmente no tiene otro lugar donde estar, o sea, no tiene, digamos, la gente que clásicamente dice vive bajo un puente, esa es la gente que está en situación de calle, porque hay otra gente que tiene, siempre puede parar en la casa de un familiar o está en algún asentamiento, no, esta gente que de verdad no tiene ningún otro lugar donde ir. Y lo que trata de hacer esta ONG es revitalizar socialmente las viviendas. Por un lado, hacen un relevamiento fotográfico de lo que son los diferentes barrios y además hacen un mapeo barrio por barrio. Recientemente terminaron el primer barrio, que es el barrio de La Boca, y se está realizando, a los que quieran ir para conocer más de cerca esta muestra, se está realizando una muestra fotográfica en el Centro Cultural de la Cooperación, ahí en la calle Corrientes, no me acuerdo ahora exactamente la dirección, pero está cerquita de lo que es el monumento a Olmedo y no me acuerdo el otro sí, personaje. El Centro Cultural de la Cooperación está en Corrientes sí, y Montevideo, creo. Sí, exacto. No me acordaba la estación de subte. Y ahí sí, hasta el jueves está disponible la muestra para los que quieran conocer más de cerca esta movida cultural. También lo que proponen desde Destapiadas es que la gente participe, que la gente saque fotos, no a modo de denuncia, sino a modo de que entre todos conozcamos la situación de cada barrio y que digamos, bueno, a ver qué pasa con esta casa, esta casona grande que está deshabitada, de que hace más de 10 años que la vemos en la misma situación y de por qué no se alquila o por qué no se ocupa. Lo que proponen desde Destapiadas es, sin dudas, es polémico. No tratan de violentar el derecho a la propiedad privada, porque es un derecho contemplado por la Constitución Nacional, sino que lo que intentan es que en algún momento se presente un proyecto de ley para que estimular o para digamos, empujar a los dueños de estas casas a abrir las puertas y por lo menos alquilarlas a precios módicos o por lo menos buscar alguna forma de acceder, de que la gente acceda a estas casas, con beneficios crediticios o impositivos. Pero que bueno, se empiece a cambiar un poco este tema cultural que justo hablábamos anteriormente con Hernán, con el economista, con el que hablábamos de los delitos económicos, que haya un giro cultural en esta cuestión de que la propiedad privada está por encima del derecho a la vivienda, ¿no? Uh-huh. Y de que dejar de ver a la vivienda como una cuestión meramente inmobiliaria, meramente económica, para empezar a verla como un derecho social que está contemplado. Sí, que no sea meramente comercial, mercantilista. Exacto, exactamente. Un porcentaje que llama muchísimo la atención es que con el 2 o 3% de estas viviendas ociosas se resolvería el problema habitacional de la ciudad de Buenos Aires. Para los que estén interesados en meterse en la página de estapiadas.org, también están presentes en las redes sociales, en Facebook. Ahí, bueno, tratan de conocer la hacer conocer la propuesta y buscan la interacción de la gente. Una última lectura, dos detalles quiero mencionar. En principio no es una locura argentina esto. O sea, hay modelos similares en Cataluña, en España, en Gales, en Francia y en Inglaterra, donde también existen problemas habitacionales, no solamente un problema de América Latina. Y el problema habitacional, sobre todo en Europa, se va a ver acrecentando en medio de la crisis y de los niveles de desocupación que hay. O sea, no es una locura de un grupo de anarquistas que tratan de sacarle la propiedad privada o de expropiar. Es realmente un proyecto de ley, por lo menos el borrador del proyecto que existe es para tratar de acercarle la vivienda a los que no tienen. Y me gustaría, por último, hacer una lectura de cómo hay dos políticas totalmente contrapuestas en la ciudad de Buenos Aires, donde se está viendo desde hace mucho tiempo, desde que asumió Macri, una política habitacional totalmente hostil al que vive en la calle, ¿no? Por mencionarte lo que pasó con el Indoamericano, con el Centenario, con el Borda, con la Sala Alberdi, ¿no? Cómo esta cuestión con la famosa UCEP, esa unidad, sí, digamos, de control del espacio público, que en pocos meses molió a palos a centenares de personas. Con el enrejamiento de las plazas, esta cuestión de expulsar de los espacios públicos y el sentido del espacio público como una cuestión, no sé, de individuos aislados, sino que nos pertenece a todos. Y cómo a nivel nacional se están llevando a cabo políticas muy serias, como lo que es el Procrear, que trata de estos terrenos ociosos, de volverlos, digamos, útiles, de reactivar la economía desde el punto de vista de la construcción y además de darle el derecho a la vivienda, que tiene que ser primordial por sobre cualquier otra norma. Y además también lo último, el impulso al SEDINA, esta cuestión de sacar, de utilizar estos dólares, estos fondos del mercado negro y, digamos, blanquearlos de alguna manera y impulsarlos y meterlos en lo que es la economía real. Porque más allá de todas estas cuestiones sociales que estoy mencionando, la construcción es el gran motor de la economía y además es una fuente de trabajo muy importante para mucha gente. Entonces también tiene un sentido social y económico muy importante. Por eso, recordar que esta cuestión de la especulación del mercado inmobiliario versus lo que es el derecho a la vivienda. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. You know, if you break my heart, I'll go, but I'll be back again. 'Cause I told you once before goodbye. En alguno de los bloques anteriores mencionábamos el concepto de década ganada. Fue cuando estábamos haciendo el paralelismo con lo que habían sido los años previos, ¿no? Desde 70 y pico a esta parte, en materia económica, pero también en materia social, en materia de derechos humanos. Bueno, precisamente el próximo sábado se cumplen 10 años. Se termina de cerrar el círculo de esta denominada década ganada, cuando se conmemore lo que fue la llegada de Néstor Kirchner a la Casa de Gobierno el 25 de mayo de 2003. Uh-huh. Esa Casa de Gobierno en cuya puerta Kirchner dijo no iba a dejar sus convicciones, y quedó bien claro que la llevó a lo largo de todos los años que estuvo como presidente y después que continuó como legislador. Es interesante escuchar, a todos los que no lo hayan hecho, el primer discurso que dio Néstor Kirchner cuando asumió ese 25 de mayo de 2003, el discurso de Asunción, porque muchos no esperábamos absolutamente nada de Néstor Kirchner. Muchos fuimos los que no votamos a Néstor Kirchner. Néstor Kirchner llegó con uno de los porcentajes más bajos de la historia a ser presidente. Incluso se compara que Néstor Kirchner llegó con menos porcentaje de votos que la desocupación que tenía la Argentina. No fue mucha la gente que se aprestó ese día en Plaza de Mayo. Un poco de aparato tradicional y clásico de un PJ dominado por Eduardo Duhalde, de quien se decía, por eso se decía que Néstor Kirchner venía a ser una especie de marioneta, de chirolita de Eduardo Duhalde. Bueno, el tiempo demostró que esas presunciones, esa idea que se tenía, era completamente equivocada. Pero incluso yo estoy convencido que si se pudiera comprobar todos los que votaron fehacientemente a Néstor Kirchner en ese 2003, ¿qué hicieron con su voto posteriormente, por ejemplo en 2007 y mucho más adelante en 2011? Nos llevaríamos a sorpresa de que una gran cantidad no fue consecuente, digamos, con ese voto que había depositado en 2003. Porque así como estamos los que no votamos a Néstor Kirchner y después nos dimos cuenta de la estatura del hombre ante el cual estábamos y del proyecto político ante el cual estábamos, al revés se dio de quienes votaron a Néstor Kirchner, pero por seguir los lineamientos de un PJ que en ese momento decía, este es el candidato, y era el candidato de quien hasta el momento había ejercido el rol, digamos, de autoridad máxima del país, a cargo del Poder Ejecutivo, que era Eduardo Duhalde. Era, entonces, el delfín de Duhalde. Llegó al poder de esa forma. Muchos de los que votaron en ese momento a Kirchner nunca más votaron kirchnerismo. Se dio una situación bastante paradójica. El asunto es que, como sucedió a eso, con el paso del tiempo empezaron a aparecer las distintas medidas adoptadas por el kirchnerismo en materia política, en materia económica, en materia social, en materia educativa, en materia de salud. Bueno, en los distintos órdenes, digamos, del país, en los distintos órdenes de la vida de los ciudadanos, empezaron a aparecer las medidas. Medidas que sorprendían, medidas que uno decía, qué bueno, pero ¿por qué se les ocurrió? ¿Cómo se les ocurrió? Porque la verdad que años y años y años de que nadie tomara rumbo por ese lado. Y sin embargo, todas las medidas están contenidas en ese discurso que da Néstor Kirchner cuando asume. Ahí habla de la unidad latinoamericana, habla del concepto que después empezó a manejar de patria grande, que hasta ese momento nadie lo manejaba. Habla de la necesidad de contemplar los derechos de la minoría, y ahí ya implícitamente está el tema del casamiento igualitario. Habla, bueno, obviamente, de mejoras en el desarrollo social, de mejoras, digamos, en el empleo, de reducir la pobreza. Habla también de crear riqueza, habla de la distribución de riqueza, otro concepto que también yo creo que no le escuchamos a presidentes desde los últimos 30, 40 años hablar de esos conceptos, ¿no? Patria grande, redistribución de la riqueza. Conceptos que estaban en ese, ya estaban en ese discurso. Sí. Salario mínimo vital y móvil, paritarias, otro tema, digamos, otro concepto, por lo menos durante la década de 90 no se escuchó. Sí se escuchó en los 80, pero en los 90 no se escuchó. Paritarias, bueno, términos todos que están contenidos en ese discurso. Y que, la verdad, yo recién lo escuché después de muerto Kirchner, cuando se genera toda esa cuestión, digamos, de rever a Néstor Kirchner, y entonces enganché una vuelta en la televisión el discurso de Asunción de Kirchner, el presidente, y uno se queda realmente perplejo de ver que estaban contenidos todos esos conceptos. Que no fue, digamos, que después se fue siendo una cuestión acomodaticia, caprichosa, de quien dice, bueno, voy por este lado porque la tendencia me lleva por este lado. No. Había verdaderamente un programa y fue consecuente Kirchner con su programa, y eso se logra ver después en lo que ha sido todas las medidas que fueron tomando. Incluso también en esa época de revisionismo de Kirchner posterior a su muerte es que se llega a ese esclarecedor video filmado en Río Gallegos, en Santa Cruz, de un Néstor Kirchner ya en los finales de la dictadura militar, de la dictadura cívico-militar, hablando con claridad en contra de lo que había sido ese proceso criminal, denunciándolo y denunciando a muchos políticos que habían acompañado ese proceso criminal. Y ese video se descubre, una vez muerto Kirchner, que en vida tuvo que soportar que se dijeran tantas cosas de que con los militares nunca había hablado, de que con los militares nunca se había quejado, y sin embargo no era esa la verdad. Uh-huh. Así que bueno, este domingo se cumplen los 10 años, va a haber un festejo, seguramente la semana que viene estaremos hablando no solo sobre el festejo, sino sobre un poco lo que han sido estos 10 años de kirchnerismo. Sí, por último invitar a la familia, va a empezar los festejos a las 4 de la tarde, va a haber grandes figuras, Fito Páez, Silvio Rodríguez, me parece que es el escenario que se está armando, la verdad promete muchísimo, uh-huh. y además parece que se asemeja a lo que va a ser los festejos, más allá de las grandes distancias del Bicentenario, desde el punto de vista de la riqueza de los espectáculos y la participación de la gente. Bien, bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado, Jorge Aguayo en la operación técnica, nos volveremos a encontrar el martes próximo aquí por Radio Al Mundo a partir de las 23 horas. Que tengan todos una muy buena noche. Auspiciaron Con Otros Ojos. AISA. Banco de la Provincia de Buenos Aires. Metrogas. OSDEPYME. Banco Francés. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.